Un saludo muy especial para toda la gente de España, les deseo todo lo mejor. Les habla Ariel, el cantante de Ráfaga, y bueno, que sigan escuchando nuestra música.